Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en un programa de Hora Libre en el Barrio. Aquí un programa perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, donde distintos docentes, comunicadores, vamos por las escuelas públicas de la ciudad, recorriendo, trabajando, hacemos un trabajo pedagógico, un trabajo radial, que concluye a veces en esto, que es un programa de radio en vivo. Mi nombre es Luciana Chaparro y voy a estar acompañando hoy en la conducción. También están en la producción Estela Maris Abraham, Alejandra Zárate y en la operación técnica Santiago Abregu, transmitiendo en vivo por FM Boedo. Nos pueden encontrar en diferentes redes, www.programarec.com.ar, en Facebook, Programa Rec, en Instagram, @programa.rec, y nos escuchan además en vivo por YouTube. Buscan ahí FM Boedo en vivo y van a poder escuchar este programa que estamos realizando en el día de hoy. Pero no estoy sola en este estudio. Hay chicos y chicas que me acompañan y voy a dejarles que se presenten y que les cuenten desde dónde vienen. Empezamos por aquí. Hola, me llamo Belkis y vivo en Quilmes. Hola, me llamo Román y vivo en Avelino Díaz. Hola, me llamo Giselle y vivo en Ciudad Evita. Muy bien, ¿quién más? ¿Por allá? Hola, me llamo Priscila. Vengo de Morón. Hola, me llamo Agustina y vivo en Matadero. Excelente, tenemos variedad de barrios de dónde provienen estos chicos y estas chicas. Pero quiero además que cuenten a qué escuela van, porque hay algo que tienen todas y todos en común en este caso. ¿A qué escuela van? ¿Quién me puede decir el nombre? La escuela se llama Leandro Nicéforo Alem. Muy bien, en la escuela número 19 del Distrito Escolar 12. Y para las personas que están escuchando del otro lado, ¿dónde está ubicada la escuela? ¿Quién tiene ese dato? A ver acá. La escuela está en Fray Cayetano, enfrente de la Plaza Pueyrredón. Bien, la Plaza Pueyrredón, que en general la gente, ¿cómo le dice a esa plaza? Flores. Muy bien, la Plaza Flores. Está en el barrio de Flores, ¿no? Sí. Bien, y hay muchos transportes, pasan muchos colectivos. ¿Qué pasa con el ruido ahí cuando están en clase, en la escuela? Hay mucho y se escucha mucho porque estamos en arriba del aula de educación física. Además, internamente está el ruido de educación física. Bien, y pasa el tren, pasa el subte por ahí cerca, ¿no? Sí, sí. A ver, ahí me hacen unos gestos de que sí, ¿no? Sí. Bien, y por eso pueden llegar desde diferentes barrios. Bien, seguramente desde la escuela nos están escuchando. ¿A quién quieren mandarle saludos de la escuela que deben estar del otro lado? A ver. Saludos a todas las maestras. ¿A todas las maestras acá? Saludos a la profe de computación. ¿También ahí? Saludos a la vicedirectora. Bien, tenemos entonces del otro lado la directora de la escuela, Gabriela Perugini. Está la vicedirectora también, Susana Córdoba, la secretaria Mariela Gómez, que conforman el equipo de conducción y estuvieron ahí trabajando también con este grado para hacer este programa. Y hablando de grado, ¿a qué grado vamos? Cuarto. Cuarto grado. Y cuéntenme cómo fue este año en cuarto grado. Fue muy bonito, divertido, pero sí fue duro. Bien. ¿Por qué bonito? ¿Por qué divertido? Porque jugamos mucho y festejamos mucho también. Y hay algunos momentos que, bueno, por ejemplo, se nos complicaba y bueno, a veces llorábamos porque eran momentos difíciles. Bien, como la vida, ¿no? Momentos divertidos, otros momentos difíciles. ¿Hubo algún tema en cuarto grado que les costó aprender, que dijeron, uy, esto es un desafío? Sí, fue no pegarnos, no tocar el cuerpo del otro, no decirnos cosas feas y el tema del comedor. Bien, estoy segura que eso lo trabajaron en Educación Sexual Integral, ¿no? Sí. En esa materia que tenemos en todas las escuelas públicas y que es tan importante profundizar justamente para esto que decías, que tratarse bien. Es eso, tratarse bien. Bien, ¿y qué otras materias tuvieron a lo largo de este año en cuarto grado? Italiano, inglés, música, matemáticas, ciencias naturales, radio, natación y ciencias sociales. Bien. ¿Cómo le fue con el taller de radio, ya que estamos en esto? ¿Cómo es la experiencia de haber pasado por este taller de radio? Fue muy divertido y a principio de año era fácil y ahora es como medio difícil, pero nadie está nervioso. ¿Nadie está nervioso acá? ¿Estamos tranquilos? Sí. Fundamental. Sí. Chido. ¿Vos sí, Román? Sí, un poco. Se va pasando, ¿no? A medida que pasan los minutos. Bien. Y ahí Román nos contaba de diferentes materias que tienen en esta escuela. Por ejemplo, idiomas. Tienen inglés y tienen italiano. Por acá tengo una voluntaria que quiere decir algunas palabras en italiano. Buongiorno significa buen día y ciao significa hola. Bien, buongiorno, entonces podemos decir a las personas que nos están escuchando en este momento del otro lado. Y algo que vivieron también en cuarto grado es natación. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de tener natación en la escuela? Muy divertido. Y bien, ¿ya sabían nadar? ¿Habían tenido contacto con alguna pileta alguna vez? Sí, una vez. Muchas veces. Muchas veces, o sea, no era algo nuevo. ¿Y qué aprendieron? Aprendimos que no hay que taparse la nariz cuando estamos abajo del agua. Y también aprendimos como que a echarnos abajo del agua, algo así, como tirarnos. Sí, ponernos la estrella. Sí, y también hacer flecha. Hacer flecha y tirarse del borde hacia el agua. Sí. Sería, y hacerlo bien, ¿no? Sí, ¿y sí. ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo lindo, divertido, interesante? Sí. ¿Hacer natación? Interesante. Interesante sobre todo. Bien, ya va terminando este año. ¿El año que viene tienen natación? No. Solo cuarto. No. Solo en cuarto grado pasan por este plan de natación que tienen algunas de las escuelas públicas. Y ya va terminando cuarto. ¿Qué esperan para quinto? ¿Qué se imaginan? Cosas más difíciles. El micrófono. Cosas más difíciles. ¿Cosas más difíciles? ¿Cómo qué? Por ejemplo, los exámenes, eso va a ser muy difícil. Y también dividir con números más grandes. La división, ¿no? Ahí genera un poquito de miedo la división. Antes, cuando les pregunté de cuarto, por ahí escuché también la división que aprendieron. ¿Cómo van con ese tema? Más o menos. Más o menos. Bueno, hay que practicar, ¿no? Hay que aprender. Vamos con 10 cifras. ¿Con 10 cifras? ¿Están dividiendo? Sí. Excelente. Pero entonces la tienen clarísima. Y hablando de todo lo que aprenden y en matemática, ustedes vinieron con alguien en el micro, además, con una seño. ¿Cómo se llama la seño del Marisol. Grado? Marisol. Ahí que nos está escuchando y nos está viendo del otro lado del vidrio. Y les enseñó un montón de cosas, ¿no, Marisol? Sí. Sí. Les ayudó mucho a preparar este programa. Sí. Sí. Muy bien. ¿El año que viene tienen a Marisol de seño o no saben? No, tenemos a una profesora Pamela. Que se Pamela. Llama Pamela. Sí, ya saben quién les toca. Buenísimo. Mandamos saludos también a la profe. Sí, a la profe Pamela. A la profe Pamela, que probablemente va a ser la maestra de ustedes el próximo año. Bien. Y ahora que sabemos más sobre esta escuela que se llama Leandro Nicéforo Alem, vamos a agregar algunos datos, ¿no? ¿Ustedes trajeron un poco de investigación sobre la escuela? Sí. A ver, escuchamos. La escuela cumple 102 años el 1 de julio. Perfecto. Fue el cumpleaños de la escuela. ¿Hicieron algún festejo este año? ¿Para el cumpleaños de la escuela? Un acto, ¿no? ¿Seguro? Sí. Sí. Sí. ¿Se acuerdan? No. Sí. El año pasado creo que hicimos una cartelera. Hicieron carteleras también. Bien. ¿Algún otro dato de la escuela que quieran contar? Materias dijimos todas, ¿no? ¿Cuál es la preferida de ustedes? De todas las que dijimos. Matemática. Matemática por acá. O sea, división, vamos bien. Y multiplicación también. Educación, física y también matemática y plástica. Perfecto. ¿Por acá? Natación y radio y teatro. Buenísimo. ¿Por allá? ¿Cuáles son las materias preferidas que tuvieron este año? ¿Qué más le gustaron? Plástica, natación, educación física y radio. Excelente. ¿Alguna preferida más? Natación, matemática y práctica de lenguaje. ¡Qué bien! Veo que les gustaron varias materias. Qué lindo saber eso, que en la escuela pública suceden cosas lindas y que se pueden divertir además de aprender y pasarla bien. Y vamos a ir ahora a hablar un poco de este cuarto grado. Este cuarto grado en particular de la escuela 19 del Distrito Escolar 12. ¿Quién me puede decir cómo es cuarto grado? ¿Alguna característica que tengan ustedes? En esta escuela hay 7 grados de una sola letra. Ah, son el único cuarto. No hay otro cuarto. Ustedes son cuarto A. Sí. Bien. ¿Y cómo es cuarto A entonces? Es divertido, pero yo no le diría cuarto A, le diría cuarto nada más. Solo cuarto, perfecto. Entonces cuarto grado es divertido. ¿Y es revoltoso cuarto grado? Sí. Sí, hay risas además. Traviesos. A veces son un poco traviesos. ¿Y prestan atención en clase? A veces. Cuando les dicen a veces, que hay que estudiar un tema. Bueno, en división para aprenderlo va a haber que prestar atención, ¿no? Sí. Si no, va a ser un poco complicado. Bien, y en la escuela estuvieron grabando un ¿sabías qué?, ¿no? Sí. Algunas características de las personas que están en cuarto grado, en este cuarto grado, y vamos a escuchar qué tenemos para contar de ustedes mismos. ¿Sabías que Belkis puede comer más de 5 platos? ¿Sabías que Román es crack en mate? ¿Sabías que Priscila embocó muchas pelotas en el aro de básquetbol? ¿Sabías que Mitsuri es el personaje favorito de Giselle? Excelente. Bueno, ahí conocemos un poquito más a las chicas y los chicos de cuarto grado. Y por acá decían, Román, que lo tengo al lado mío, es crack en matemática. ¿Cómo es, Román? ¿Te preguntan a vos cuando tienen dudas sobre división y multiplicación? Algunas veces. Los compañeros y las compañeras te piden ahí ayuda. Bien, para eso estamos, ¿no? Los compañeros y los amigos, para colaborar también. Sí. Admito que hay veces pido ayuda a Román porque a veces no entiendo nada. Y bien, excelente. Qué mejor que pedirle ayuda a un compañero. Bien, por ahí, Belkis, vos sos la que comiste 5 platos. Yes. ¿Dónde fue eso? ¿En el cole? En mi casa. En tu casa. ¿Qué era? ¿Qué plato era? Sopa, me gusta la sopa. Sopa, excelente, riquísimo. ¿En invierno? Sí. Sí, ¿no? Para tomar sopa. Bien, por ahí contaban de personajes favoritos. ¿Sí? ¿Cuál sí. es? ¿Qué nombre tiene? Mitsuri, pero ya me dejó de gustar. Eso fue hace tiempo. Ah, bueno. Cuando grabamos el audio te gustaba Mitsuri. ¿Ahora tenés algún otro o sí. no? ¿Cuál es? No puedo decirlo. No me gusta decirlo. Bueno, me no da lo pena, decimos. Me da pena. No lo decimos. Bien. ¿Algo más que quieran contar del grado? ¿Sí? ¿Alguna característica que tenga el grado? Somos 22. Son 22, un número importante ahí para organizar. Bien, ¿y se conocen desde qué grado? Desde salita de 4 algunos, porque algunos ya no están. Yo empecé en sala de 5. Yo en primero. Bien. Yo en sala de 4. Yo en primero. Excelente. Yo tenemos una de cuatro. Muy bien. Una selección de personas que conocen muy bien esta escuela y por eso estuvieron aquí compartiendo este primer bloque. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algún saludo que quieran mandar? A las personas que están del otro lado escuchando. Saludos a la profe Pamela. A la profe Pamela. Y también saludos para algunos niños de todos los grados que nos están escuchando. Bien, a toda la escuela que debe estar del otro lado escuchando. Y si no, lo pueden escuchar también grabado por cualquiera de las redes del programa REC. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, continuamos en este programa Hora Libre del programa REC y en este caso iniciamos el segundo bloque y tengo a otros chicos y chicas de la Escuela 19 del Distrito Escolar 12, pero antes que se presenten, nos avisan del equipo de conducción, dejaron un mensajito que están del otro lado, atentos, atentas, escuchando y nos dicen felicitaciones y disfruten de la experiencia. Y ahora sí. Vamos a la presentación de quienes me acompañan en el estudio. Me llamo Santiago. Me llamo Briana. Me llamo Paulette. Me llamo Gabriel. Me llamo Kaori. Excelente. Y nos vamos a meter de lleno en el tema que prepararon para el programa de hoy. ¿Quién me puede contar sobre quién estuvieron investigando en las aulas? Estuvimos investigando sobre Emma Wolfe y sus libros. Bien, la escritora Emma Wolfe, una escritora argentina, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y tienen datos sobre ella? Sí. ¿Qué nos pueden contar a mí y a las personas que están escuchando? El día de hoy vamos a hablar sobre Emma Wolfe. Es una escritora argentina de 76 años. Nació en Carapachay, provincia de Buenos Aires, el 4 de mayo de 1948. Emma Wolfe se caracteriza por escribir ideas desopilantes y divertidas, ya que mezcla la vida cotidiana y la fantasía. Antes de ser escritora, Emma Wolfe se dedicaba a ser periodista y maestra de letras. Trabajó en forma continua como redactora en distintos medios de periodísticos. Ella escribió libros para niños como un hobby. Excelente. ¿Dónde fueron buscando todos esos datos que trajeron hoy? En internet. En internet, bien. Varias páginas porque en una no nos daba toda la información. O sea, un trabajo de investigación, claro. Ir comparando información. Sí. Bien. ¿Usaron las computadoras de la escuela? Sí. Bien, perfecto. ¿Solo en computadoras o algún libro que hayan investigado? Sí, en la parte de atrás de un libro, la casa bajo el teclado, fue donde investigamos cuánta edad tenía y otras informaciones. Bien, entonces en internet, en libros, así fueron investigando sobre Emma Wolfe. ¿Les llevó mucho tiempo la investigación? ¿Cuánto hace que están con esto? Un día para buscar estos, claro, datos. 2 horas. Bien, ¿y para la lectura de sus cuentos? Sí, menos de un mes, más de un mes, menos, creo. Bien, fueron trabajando de a poco estos datos. Claro. ¿Leyeron muchos cuentos de ella? Sí. Sí. ¿Algún título que se acuerden? La casa bajo el teclado fue el primer libro que empezamos a leer, que es una novela. Bien, es una novela que leyeron, La casa bajo el teclado. Y además, esta investigación tuvo un cierre grandioso, ¿no? Que después vamos a hablar en el cuarto bloque, pero pudieron hablar con Emma Wolfe, ¿no? Sí. Tuvimos una videollamada. Hicieron una videollamada. Bien, en el cuarto bloque nos van a contar más de eso. Pero además, entonces, leyeron sobre Emma Wolfe y la conocieron. Claro, la íbamos a conocer en persona. En persona, pero como no se pudo ese día, hicimos una videollamada el miércoles. No me acuerdo qué fecha. Bien, muy bien. Ahí está. Cuando no se puede hacer presencial, ahí la tecnología nos sirve como herramienta para, en este caso, poder hacer una entrevista. Averiguar. Bien, algunos datos. Y además, dentro de esta investigación, estuvo buscar datos dentro de la escuela, ¿no? A docentes. ¿Qué hicieron? Sí. ¿Les fueron preguntando? Hicimos un verdadero o falso a varios maestros de grados. Bien, fueron por diferentes grados preguntando a ver cuánto saben, ¿no? De Mawolf. Sí. ¿Quieren que escuchemos a ver qué respondieron? ¿Les parece? Sí. Ok. ¿Sí? Vamos con eso. ¿Es verdad que Emma Wolf no le gustan a los niños? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué es? Sí. Emma Wolf sigue viva, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. El primer libro de Emma Wolf fue Silencio, niños, ¿verdadero o falso? Verdadero. Yo digo falso. Falso. Emma Wolf escribió más de 140 libros. Verdadero. Falso. Escribió 40 libros. ¿Es verdad que Emma Wolf no le gustan a los niños, verdadero o falso? Falso. ¿Es falso? Sí. Muy bien. Emma Wolf sigue viva, ¿verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. El primer libro de Emma Wolf fue Silencio, niños, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Ay, yeah. El primer libro fue de Emma Wolf fue Barba Negra y los Buñuelos. Excelente ese verdadero y falso. Preguntando por la escuela, estaban los profes ahí de sexto, de séptimo, que mandamos saludos también del otro lado, y la secretaria, Mariela Gómez, que respondió todas correctas, y además ustedes pudieron ahí ir contando algunos datos más sobre la autora. ¿Querías agregar algo más, Paulette? Sí. Contanos. No solo leímos La casa bajo el teclado, sino que hay más libros como... Al micrófono. Como... Pobre Lobo, Filotea, El rey que no quería bañarse. Muchos de esos libros los leímos para hacer una reseña. Unas reseñas que también estuvieron escribiendo. Bien, ¿y tienen alguno preferido de esos libros? Sí. La casa bajo el teclado, que me pareció muy divertido. Ese me parece que fue el que más éxito tuvo, ¿no? Sí. La casa sí. bajo el teclado. Bien. Sí. Tiene mucho suspenso porque no sabemos cómo iba a terminar, porque es una novela. Bien, ¿les gustan las historias de suspenso? Sí. Bueno, a mí. Ahí, a Paulette, ¿al resto? ¿Les gustan las historias de suspenso? ¿Las historias de terror les gustan? Sí. ¿Ven películas de terror, por ejemplo? No. Sí. Los libros me gustan de terror. Yo, los libros, pero no las películas. Yo admiro a las personas que pueden ver películas de terror, porque a mí no es lo que más me gusta. Bien, así que acá hay algunos que sí les gusta. Bien, pero Emma Wolf no es la única entrevista que hicieron. ¿A quién más entrevistaron? A la profesora Carla de biblioteca. Claro, bien, porque si vamos a hablar de literatura, si vamos a hablar de escritores... Hay que ir y con alguien que sepa eso. Bien, importante eso cuando estudiaron cómo se hace una entrevista, ¿no? Claro. Si voy a hablar de libros y voy a hablar de literatura... ¿A quién busco en la escuela? Alguien que sepa de ese tema. Alguien que sepa de ese tema. Y en este caso fue Carla, la bibliotecaria, que respondió algunas preguntas que ustedes le hicieron sobre la autora. Claro. ¿Sí? ¿Les parece que lo escuchamos? Va, sí, está bien. Bueno. Vamos. Hola, me presento, soy Jessica. El día de hoy vamos a presentar a la bibliotecaria de la escuela Leandro Nicéforo Alem. Y bueno... Nuestra bibliotecaria se llama Carla y, bueno, hola Carla, bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? Soy Carla, la bibliotecaria del turno tarde. Carla pregunta, ¿cuál fue el primer libro que la hizo famosa a Emma Wolf? Bueno, ella escribió una novela llamada Historias a Fernández, que la hizo ganar un premio, incluso, y es el más conocido, incluso está traducido a 3 idiomas distintos. ¿Qué idiomas? ¿Los podés decir? Sí, inglés, italiano y francés. ¿Por qué es importante su escritura? Bueno, su escritura es importante para los chicos porque tiene mucha imaginación. En los libros que estuvimos leyendo, pudieron ver que ella abre puertas a otras realidades, a la imaginación, y nos saca por un momento, mientras que estamos leyendo, de la realidad de cada uno. Historias que son reales, o animales, o cosas de la naturaleza, pero las mezcla con cosas que imagina. Muy bien, ahí Carla nos contaba la importancia de la literatura, ¿no? Que nos permite esto, imaginar a los personajes. ¿Se imaginaron alguno de los personajes de los libros de Emma Wolf? Sí, la casa del teclado, ya que no tiene imágenes. Y no aparece en ninguna foto donde salga los mocos. ¿Los mocos? ¿Es un libro que habla de mocos? Sí. ¿Sí? ¿Los personajes son mocos? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Y se imaginaban toda esa situación a medida que iban leyendo? Sí. Sí. ¿Y lo que les pasaba a los personajes? No, yo creo que nada más los personajes, porque no sabía cómo eran ni tenía rastro de ellos. O sea, no salía nada. Bien, eso es lo interesante que tiene la literatura, ¿no? Pues si veo una película, ya los veo a los personajes. Sí. Alguien me cuenta cómo son, ¿no? Sí. En cambio, cuando leo un libro, como decías vos, Paulette, que no hay imágenes, tengo que imaginarlo. Entonces ahí surge toda mi creatividad. Uh-huh. Bien, ¿querías agregar algo más? Sí, ganó premios como el Premio Conex Nacional de Literatura Infantil, Lista de Honor IBBI, candidata al Fagura de novela al HDC. Bien, o sea que es una escritora además premiada, ¿no? Por sus escrituras. Cuando le hicimos las entrevistas a Carla, no sabía todas las preguntas. Entonces fue bueno hablar con Emma Wolf, no en persona, pero en videollamada, para responder preguntas que Carla no supo decir ni responder. Claro, porque hay cosas que solo Emma Wolf las sabe, claro. ¿No? De, por ejemplo, cómo se le ocurrieron estas historias. Algo de eso creo que les contó en la entrevista. Dice que se le fue surgiendo surgiendo la creatividad. También en sus libros usa su vida cotidiana a veces, pero pone algo raro, fantástico. Y animales raros también usa mucho. Excelente. Bueno, y de eso también estuvo contando Carla en una segunda parte de la entrevista que le hicieron en la escuela, en la biblioteca, específicamente de la escuela 19 del 12. Así que vamos a escuchar la segunda parte de qué nos contaba sobre Emma Wolf. ¿Cuál es para vos el libro con mejores comentarios de los chicos de la escuela? Que era La casa bajo el teclado y Silencio, niños. Ese es el que más me comentan que les gustó. ¿Cómo es Emma Walsh? ¿Cómo es? Bueno, ahora es una señora grande, tiene alrededor de 76 años, tiene dos hijos, es viuda. En 2011 falleció su marido y él era historietista, escribía historietas. Bueno, ella lee desde los 8 años y se hizo fanática de los libros de aventura. Y años debe llevar como más de 60. Imagínate que escribe desde que lee, dice que ella empezó a escribir desde chica. No a publicar los libros, pero escribe desde siempre. Bueno, ya terminamos con la entrevista y ahora le vamos a agradecer a Carla por dejarnos entrevistarla. Gracias, Carla, por dejarnos que te entreviste y gracias por decirnos las cosas. Bueno, gracias a ustedes. Un placer. Me encantó la entrevista que me hicieron. Muy bien, ahí estaba Carla con algunas preguntas más que le hicieron y parece que La casa bajo el teclado y Silencio de niños fueron los más elegidos en esta escuela. Claro. Bien, vamos cerrando este segundo bloque sobre Emma Wolf y voy a cerrar con los nombres nuevamente de quienes estuvieron hablando en esta oportunidad. Santiago. Briana. Paulette. Gabriel. Cori. Bien, y antes de cerrar y ir al tema musical, Gabriela Flores nos mandó vía YouTube, felicidades, acá las mamás los escuchamos. Así okay. que, qué lindo, ¿no? Qué lindo, sí. Muy lindo. Que me escuchen desde acá. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Continuamos en este tercer bloque de Hora Libre con los chicos y las chicas de cuarto grado de la escuela número 19, Distrito Escolar 12, Leandro Nicéforo Alem. Y voy a dejar que se presenten. ¿Quiénes me acompañan? Belén. María. Augusto. Jessica. Kiara. Macarena. Bien. Y en este caso, este grupo muy creativo preparó un audio, ¿no? Lo llamaron karaoke. Sí. ¿Cómo fue preparar ese karaoke? De la canción de Bluey para los niños más pequeñitos. Bien. Tomaron una base musical y le pusieron las voces, ¿no? Sí. ¿Y sobre qué es el karaoke? ¿Sobre qué tema estamos hablando hoy? Emma Wolf. Sobre Emma Wolf. Sobre los libros de Emma Wolf. Sobre los libros de Emma Wolf. Para comenzar, entonces, ¿les parece si lo escuchamos? Sí, sí. Vamos sí. con eso. Lindo esto que prepararon. Bien, les sirve de publicidad a Emma Wolf. Si quieren promocionar sus libros, puede usar este audio que prepararon. Bien, pero no es lo único que hicieron para este programa, ¿no? ¿Qué otra cosa trajeron para contar? Reseñas. Bien, hicieron una escritura de reseñas. ¿Con quién? ¿Qué docente los ayudó a escribir estas reseñas? A ver, Augusto. Carla y Marisol. Bien, Carla, que la escuchamos en el bloque anterior, que es la bibliotecaria, que respondió algunas preguntas en la entrevista, y Marisol, que es la maestra del grado. Bien, hicieron un trabajo sobre escritura de reseñas. ¿Quién quiere comenzar? A ver, Majo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los libros de Emma Wolf. Son libros graciosos y que te pueden entretener. Sin más palabras, vamos a presentarles las reseñas de estos libros. Excelente. ¿Quién tiene la primera reseña? Augusto, te escuchamos. Silencio, niños. Emma Wolf. Es un cuento que narra cómo una maestra les enseña a sus alumnos a atravesar paredes para aterrorizar a la gente y hacerle daño a la humanidad. No era una escuela común porque el daño que hacían lo premiaban con notas buenas. Sus estudiantes son monstruos rebeldes con habilidades y astucia, desde atravesar paredes hasta romperlas. Aunque un estudiante llamado Frankenstein no logró atravesar las paredes, como los demás monstruos. Es acá donde se desenvuelven los acontecimientos. Es un cuento de suspenso y fantasía. Toda la imaginación que se maneja con la escritora cuando relata esta historia es maravillosa. Y piensa como un niño o niña. Además, la creatividad que está en la narrativa también atrapa al lector. Procedemos a pasar más reseñas de la misma autora. Bien, muy bien, Augusto, con esta reseña de una escuela que no es la escuela como la conocemos, ¿no? ¿Qué te parece, Augusto, que es de esa escuela que cuenta Emma Wolf en esa historia? Buena, también me gusta. ¿Qué tiene de buena esa escuela? Bueno, que para mí sí es divertida. Es una escuela divertida. No los retan a los chicos, ¿no? Cuando hacen algo mal, ¿dice? No. Es al revés. Los felicitan. Claro que sí. ¿Te imaginas en una escuela así o no? Por ahorita sí. Bueno, muy bien. Dieron ganas de leerlo, la verdad, escuchando tu reseña. Bien, ¿quién tiene la siguiente? A ver, escuchamos. Silencio, niños y otros cuentos. El señor Lanari es un cuento que trata sobre un señor llamado Lanari y su perro Firulí. Este señor tiene una característica particular, es que está hecho de... Esta historia trata de un señor que siempre antes de ir al trabajo despide a su perro con un beso en el cachete. Y un día, oh no, a Firulí sin querer se le atoró un pedazo de lana. Ninguno de los dos se dio cuenta. El señor Lanari cruzó el jardín, llegó a la vereda y por alguna razón empezó a... Esta historia tiene fantasía y humor. La escritora relata de forma divertida la relación de un señor y su perro. Bien, la relación de un señor y su perro. ¿Tienen perro ustedes? Yo sí. ¿Y cómo es la relación de ustedes con sus perros? ¿Como el señor Lanari o no? Muy cercana ahí, más o menos. Como alguien de la familia, ¿no? Sí. ¿El perro? ¿Ahí? Sí, puede ser que es muy juguetón y es como tu amigo de confianza. Y a veces es como que lo querés abrazar. Y es como que lo querés mucho. Bien, muy bien. ¿Qué otra reseña tenemos por ahí? La casa bajo el teclado, Emma Wolf. Es una novela que trata sobre una casa bajo un teclado de piano, donde viven mocos, guardabosques y papeluchas, muchos más. En esta historia hay una variedad de situaciones que se van desarrollando a través de la lectura. La situación principal es la ventana perdida de Quintín. Junto a Timón es el protagonista de esta historia. Timón, un moco viajero, amigo de Quintín, que emprende una aventura a Barabatí para ir a la Fuente de las Mil Aguas, donde habían bebido los caballeros de la Orden del Grifo, antes de ir a la guerra. Es una historia muy fantasiosa y graciosa, porque habla sobre mocos, y eso no es tan común en las novelas. Emma, cuando escribe, es muy disparatada y es de admirar su escritura. Excelente. Ya habíamos hablado un poquito en el bloque anterior de este cuento tan distinto al resto porque tiene como personajes a los mocos. Bien, ¿seguimos por allá? Este pobre lobo. Este cuento es parte del libro Filotea. Es una de las tantas versiones de la obra clásica Caperucita Roja, Charles Perrault. Este relato trata sobre Caperucita, una niña tierna que llega a la casa de su abuela a las 5 de la tarde con una canasta de comida. Uno de los acontecimientos más relevantes de la narrativa es cuando Caperucita le pregunta a la abuela sobre todo su cuerpo, haciendo que Caperucita se extrañe de la actitud de la abuela. Esta narración no tiene tanta originalidad como otras historias. Sin embargo, destaca por sus ilustraciones. Emma Wolf escribe con ideas locas y graciosas. A ver si se te paran los pelos con este cuento. Ojalá te guste. Qué bueno, dan ganas de leerlos. La verdad, escuchamos las reseñas de ustedes y dan ganas de leer todos los cuentos de Emma Wolf. Tenemos uno más, ¿no? La carta de Drácula a su tía. Este cuento pertenece a Los Imposibles. En esta historia, Drácula es el protagonista. Le manda una carta a su tía Brucolata para que lo ayude por un problema en su cara. Este Drácula no era como cualquiera. Él se preocupaba por su piel y por estar elegante. La autora de este libro lo escribió de forma maravillosa, con ideas llenas de misterio, suspenso, fantasía, gracia y mucha diversión. Así que si te gusta este tipo de historias, Los Imposibles es para ti. Qué lindo escuchar estas recomendaciones. ¿Ustedes leyeron todos esos cuentos, esas novelas? Sí. ¿En el aula? Sí. ¿Y cuál les gustó más? ¿Algún preferido o no? A ver. Para mí, el que más me gustó fue Silencio, niños. ¿Por algo en particular? No. No. A ver ahí. Me gustó mucho el de la carta de Drácula a su tía porque es como que... ¿Por qué le llamaría a su tía para que lo ayude con un problema en su cara? qué interesante saber eso, ¿no? Vamos a contar el final, así del otro lado también les dan ganas de leerlos, ¿no? Bien, ¿acá? Mi favorito fue El rey que no quería bañarse, aunque no le hicimos reseña. ¿No quería bañarse el rey? No. ¿Qué, por qué? ¿Qué le pasaba? Venía de 20 o 30 años de guerra. No se quería bañar. Cuando la reina lo vio llegar, dijo, métete a bañar, ya mismo. El rey dijo, no me baño, porque no me baño. Los sirvientes, sin hacerle mucho caso, empezaron a prepararle la ducha. No contemos el final, ¿eh? No. Pero hasta ahí, le preparan la ducha y no sabemos si finalmente, no contemos, si finalmente se baña o no se baña. Va a haber que leerlo, ¿no? Del otro lado. Sí. Excelente. ¿Cuál es tu preferido? A ver, Majo. A mí me gustó La casa bajo el teclado, porque es como un cuento fantasioso y que cómo podrían relacionar unos mocos en un cuento o en una novela. Bien, qué idea tan creativa, ¿no? Que tuvo en ese caso la autora. A mí me gustó mucho Silencio Niños porque ya lo había leído, pero nunca lo escuché así como... Porque una persona nos leyó y como me gustó como lo leyó. Y aparte, me gustó mucho. Genial. ¿Y Augusto? ¿Qué opinión tenés vos sobre estos cuentos que leyeron? A mí me gustó, me encantó mucho la carta de Drácula a su tía, porque ¿quién le pediría a su tía que lo ayude con un problema en la cara? Claro, tiene eso que no es tan común escuchar en los cuentos, ¿no? Eso es interesante y atrapante. Bien, siguen llegando mensajes. Dice Kimberly Núñez, felicidades chicos, lo están haciendo excelente. Y Sofía 20, Valentino 20, dice, te amamos Majo, acá mamá y papá. Del otro lado. ¿Quieren mandar saludos entonces para cerrar este bloque? Ay, qué bonito. ¿A quiénes? A ver, ¿por ahí? Sí. Primero un saludo a la vicedirectora que nos había pedido que le mandemos saludos. Y bueno, un saludo para Susi. Bien, ahí. ¿Para la escuela quién más? A la directora y a la secretaria. Excelente. ¿Acá? ¿Augusto? ¿A quién? Le vamos a mandar un saludo gigante a la profe de computación, Marisol, y a todos los que estén viendo y escuchando este programa de radio. Un saludo a la directora Gabriela y a Susi, la vicedirectora, y también un saludo a Carla, si es que nos está escuchando. Bien, ¿estamos entonces? ¿O algún saludo más? A Carla, la bibliotecaria, de turno tarde. Bien, hay personas que recibieron varios saludos. Con esto cerramos el tercer bloque de Hora Libre y en un ratito seguimos con más. Estás escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, continuamos en este cuarto y último bloque. Se nos va terminando el programa del día de hoy de Hora Libre y siguen llegando mensajes. Adriana Dedovich dice, Briana, te adoro, la abuela. Zenaida Fernández, felicidades chicos, muy bien. Acá mamá y Abu. Y Zulma Tito dice, felicidades a todos los nenes, te amamos Kaori. Del otro lado escuchando este programa. Pero ahora quiero que se presenten este último grupo que me acompaña en el estudio. ¿Nombre? Hola, me llamo Anthony. Hola, me llamo Malena. Hola, me llamo Brisa. Hola, me llamo Valentino. Y yo soy Macarena. Bien, excelente. Y con este grupo vamos a continuar contando qué es lo que trabajaron sobre la autora Emma Wolf. Escuchamos. ¿Qué querías contar? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué hicieron para esta investigación? Le hicimos una entrevista a Carla, nuestra bibliotecaria del turno tarde. Bien, eso ya lo escuchamos en bloques anteriores y además de esa entrevista hicieron otra más. ¿A quién? A Carla la bibliotecaria. Carla la bibliotecaria, ¿y quién más? A Emma Wolf. A Emma Wolf. Bien, ¿cómo fue hacer esa entrevista? ¿Se pusieron nerviosos cuando vieron que estaba Emma Wolf en la pantalla? Un poco sí, pero la verdad fue normal porque hicimos una entrevista. Normal. Yo sí, porque es la primera vez que hablo con un famoso. Con un famoso, claro, para ustedes es famoso, porque después de leer tanto de ella y poder tenerla del otro lado para hacerle preguntas, fue fantástico, ¿no? ¿Y pudieron sacarse algunas dudas sobre ella que tenía? ¿Pudieron preguntarle cosas que les interesaban? A ver. Sí, como por ejemplo, algunas personas les preguntaron si, algunos compañeros le preguntaron si tenía algunos libros cancelados, pero no. ¿Y qué dijo? Respondió. Nos dijo que no, por suerte no. Así, y también nos dijo que todos los libros que no tenga por hacer, siempre los va a completar. Bien, que tiene algunas escrituras pendientes. Bien, sobre todo porque Emma Wolf empieza a escribir en 1984. Entonces, en esa época ya estábamos en democracia y no pasó por esa instancia. Pero qué buena pregunta que le hicieron ahí a la autora. Y habló un poco también de este cuento de La casa bajo el teclado. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué contó? Sí, también nos dijo que de esa casa bajo el teclado habíamos quedado en duda de que si Timón, el protagonista del libro, iba a poder ir al lugar donde tenía que ir. Pero nos dijo que hizo un libro, que eso sí ya era de toda la historia del viaje de Timón. Bien, les pudo contar eso, ¿no? Qué interesante, porque leemos sus libros, pero no sabemos qué piensan los autores del otro lado. En este caso, pudieron preguntárselo directamente. Valentino, por ahí, ¿cuál fue el cuento que más te gustó de Emma Wolf que leyeron en clase? ¿Coincidís en La casa bajo el teclado? Por ahí dije, hay varios que votaron ese. ¿Vos qué decís? ¿Ese es el que más te gustó o no? Sí. ¿Sí? ¿Y Silencio, niños? También. También, también. Bien. ¿Disfrutaron de la lectura? ¿Son lectores o no? ¿Les gusta leer? Y para a mí un poquito, pero esos libros de Emma Wolf estuvieron buenos. O sea, fue de fácil lectura, ¿vale? Sí, fue fácil. Fue fácil leerlos porque son entretenidos. Cuando algo me gusta y me divierte, es más fácil leerlo. Sí. A mí me encanta leer, porque eso cuando yo me estreso. A mí me encanta leer. Me gusta leer como, no sé, libros así que tenga suspenso, así. Libros de suspenso. Antes sí. Me dijeron también que les gustaban estos libros de suspenso, ¿sí? ¿Ahí? Sí, a mí me encanta leer también. Es más, los recreos, a veces voy con Carla y leemos ahí algún que otro libro. Y también me gustan los de suspenso, los de misterio, aventuras. Y los de fantasía, porque como te da mucha risa, porque no puedes imaginarte un libro de mocos. O sea, claro, es raro. Bien, les espera ahí Carla en la biblioteca entonces para compartir las lecturas. Nos dejó un mensaje, Carla, dice: hola chicos, muchas felicitaciones, son geniales. Besos a todos, Carla, la bibliotecaria. Así que está escuchando del otro lado. Sí, Male. Sí, pero también los libros de Emma estuvieron buenos, pero yo soy más de leer historietas. Pero eso sí, estuvieron buenos cuando vos querés estar tranquilo y querés leer algo, decís, voy a leer un libro de Emma Wolf. Bien, excelente. Estamos invitando a las personas del otro lado a que lean Emma Wolf, ¿no? ¿La recomendamos? Sí. ¿A la escritora? Sí, y mucho. Y mucho. Bien, entonces hicieron dos entrevistas, y hay que saber hacer una entrevista, ¿no? Grabaron algunos consejos para que del otro lado sepan qué hay que tener en cuenta cuando vamos a preparar una entrevista. ¿Le parece que lo escuchamos? Sí. Sí. Vamos con eso. Consejos para hacer una entrevista. Estar tranquilo, hablar fuerte y claro. No repetir lo que ya dijeron y prestar atención. Tener preparadas las preguntas, elegir un espacio que no sea ruidoso. Tener un grabador con batería y estar de acuerdo con el turno y con lo que decimos. Bien, consejos para tener en cuenta cuando se realiza una entrevista, porque es otro de los temas que se trabajan en las escuelas, ¿sí? Y que se aprenden a hacer las entrevistas. No salen a veces de primera, sino que hay que estudiar y practicar, y en este caso pudieron hacer dos y generar estos consejos para quienes están escuchando del otro lado. Bien, tenemos un montón de mensajes. Dice, buenos días, feliz miércoles, muy lindo, mis felicitaciones a todos los niños, en especial a Anthony. Vanina Quispe Clemente te manda ese mensaje. Muy lindo, hijo, te amo, Augusto. Hola, hola, felicidades, chicos, saludos, Santi, de tu tía Jessica, besos. Felicidades, Santiago, tu tía te ama con todo el corazón. Bueno, muchas personas del otro lado escuchando y disfrutando, como nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo la pasaron en este programa, en este bloque? Bien. ¿Bien? ¿Les gustó? Sí. ¿Te pasaron mucho los nervios, Male? Sí, por suerte. Bien, me decías recién que estabas un poco nerviosa. ¿Algo más para agregar? Sí, y vamos cerrando. Sí, cuando empezamos el blog, yo estaba muy nerviosa porque era la primera vez que hago esto. ¿La primera vez en la radio? ¿Para todos fue la primera vez en la radio? Sí. Sí, y es más porque como que a veces cuando escuché que la profe nos dijo que íbamos a ir a la radio, me emocioné porque es como que la primera vez y nos hace sentir como felices de estar en la radio. Y aparte también como que te da nervios porque decís, me está escuchando un montón de gente. Claro. Da nervios. Están en este momento del otro lado un montón de personas escuchando y compartiendo. También da risa porque yo tengo a mi abuela que tiene una radio en la cocina y a veces se pone a escuchar la radio mientras que cocina. Y yo me imagino a mi abuela y dice, ¿esa es mi nieta que está hablando ahí? Qué lindo. Bueno, excelente mensaje, que lo hayan disfrutado este programa que hicimos de Hora Libre, y lo vamos a tomar eso como cierre. Male va a presentar el tema que eligieron para dar finalización a este programa de Hora Libre del programa REC. Hicimos mi nombre, Luciana Chaparro, Estela, Alejandra, Santiago en la operación, nos acompañó la maestra Marisol en este programa que hizo el cuarto grado de la escuela 19, distrito escolar 12. Male, presenta el tema y nos vamos. El tema es de Margarita, Flores Amarillas.